Ya levante los brazos en señal de victoria, porque estás conmigo. Se acabó la agonía de que otro me ganara tu alma y tu corazón. Creíste en mis palabras, creíste en mis promesas, y hoy mi vida está empeñada en solo darte amor. Porque fueron tantos años pendiente y tras de ti, porque fueron muchas noches orando a Dios por ti, fueron tantas madrugadas mirando un lado vacío, ensayé tantas palabras pa' que me amaras, y hoy tu corazón es mío. Y hoy cambias la casa como te parece bien, hoy hay un jardín que riegas con tanto cariño. Eres la alegría que se me fue en el ayer, el chiste, la gracia con lo cual siempre me río. Eres la fortuna que peleando me gané, piedra de tropiezo porque era tu camino. La noche con luna de la cual me enamoré, café con jengibre que me gusta desde niño. Entonces dime si lo mío te parece bien, porque sé que estás contenta, dime la verdad. Tengo tanto para darte que quiero volver, consignar a tu cuenta más besos, más abrazos, más caricias, más ternura, más halago, más dulzura, más cariño, sentimiento y más detalles, más pasión. Pide lo que necesites, que todo te lo doy. Padre John Rueda, orgullo de mi tierra. Jimmy Emanuel y William Medina en Maracaibo. Tenerte entre mis brazos es lugar de remanso a todas mis locuras. Ganarme un beso tuyo es conquistar el mundo sin armas y sin dolor. También estoy seguro que como tú no hay otra, y como sé que me adora, es mi premio mayor. Cuando estoy al lado tuyo, allí encuentro la paz. Si por algo te he fallado, me sabes perdonar. Y tu piel es ese mapa que recorro cada día, donde descargo mis ansias, donde me atrapas y te adueñas de mi vida. Y hoy cambias la casa como te parece bien, hoy hay un jardín que riegas con tanto cariño. Eres la alegría que se me fue en el ayer, el chiste, la gracia con lo cual siempre me río. Eres la fortuna que peleando me gané, piedra de tropiezo porque era tu camino. La noche con luna de la cual me enamoré, café con jengibre que me gusta desde niño. Entonces dime si lo mío te parece bien, porque sé que estás contenta, dime la verdad. Tengo tanto para darte que puedo volver, consignar a tu cuenta más besos, más abrazos, más ternura, más caricia, más halagos, más dulzura, más cariño, sentimiento y más detalles, más pasión. Pide lo que necesites, que todo te lo doy. Que todo te...